Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez grabando por aquí y lo primero pues actualizar que el fracaso domótico del otro día ya es un acierto y está funcionando a la perfección el switch que tenía para poner en la luz de la terraza. Ya puedo salir a la terraza y decirle a Alejandra que me encienda la luz de la terraza y mágicamente se enciende. Así que no vale para nada, sencillamente, todavía no está muy logrado, pero oye, ya puedo ir haciendo cosillas y ya veo que más o menos he conseguido entender cómo funciona el sistema y ahora pues tengo aquí dos o tres más para ir poniendo por el resto de casa. Así que si no la quemo, pues funcionará todo bien. Quería aprovechar para darle las gracias nuevamente a Lorenzo, a Tareao, y es que lo he dicho mil veces, mira que lo pone el hombre fácil para que esto funcione, pero yo me empeño en hacer que no funcionen las cosas. Y me lío a la hora de hacer los cambios que me pide para ver si podemos publicar y que se publique todo de forma mucho más automática. Y ya está funcionando todo bien, o eso espero. Se supone que este episodio lo voy a grabar, lo dejaré preparado para que salga sobre las 6, 6 y media de la mañana y veremos qué ocurre. Pero bueno, debería de publicarse solo tanto en Mastodon como en Telegram, en el grupo de Telegram y a ver. Si todavía no os habéis dado de alta en el grupo y queréis ver, por ejemplo, pues cómo está montado el Belén en casa, si queréis pasaros por allí, os recuerdo que el grupo se llama, o lo podéis buscar por t.me/papá-friki. Darle las gracias a los 43 suscriptores que marca que hay, que imagino que será alguno menos, pero bueno, serán 42 o 40. Que lo dicho, pues gracias por estar ahí. Y resumiendo, que gracias a Lorenzo, a ver si conseguimos que esto ya quede encarrilado para que otra gente que se anime dé el paso y pueda alojar sus episodios en Archive y tengan forma de publicarlo en GitLab de forma casi prácticamente transparente. Bueno, pues tenía para comentar hoy dos cosillas. Como buen geek, pues nos gusta tener las cosas autoalojadas. Nos complicamos la vida y nos gusta ser dueños de nuestros datos y a veces los confiamos a compañías grandes y otras veces pues intentamos que esos datos se queden con nosotros. Uno de estos datos que hemos intentado mantener siempre bajo control, yo creo que ha sido las finanzas. El tema de finanzas de casa, pues en principio teníamos una hoja Excel que sigue siendo o que sigue usando Laura. Yo tenía una hoja de Excel mía, esa hoja de Excel la he ido manteniendo en el tiempo, pero la he ido combinando pues con diferentes programas para poder auditar las cuentas de uno. Y así pues he usado, por ejemplo, Unitabag, que es con lo último que he estado hasta hace bien poco. He tenido también, yo creo que se llamaba Moneymaker, había una utilidad de software libre en KDE, que era como un monedero, que tampoco me llamó mucho. Y lo último también que he ido probando ha sido Firefly, o Firefly 3, que está bastante bien, es autoalojado, tienes que montar un contenedor. Es de los más complejos que me he echado en cara para poder montarlo, pero bueno, conseguí montarlo. Pero a la hora de operar con él, falta documentación. Falta bastante documentación, o yo no he encontrado documentación, y se hace un poco espeso el manejarlo. Sé que hay gente, por más todo no hay bastante gente, que lo está usando, me lo ha recomendado. Me pasaron ellos también los ficheros para el Compose, para hacerlo funcionar, pero no es tan intuitivo, o yo no lo veo tan intuitivo como Unitabag. ¿Problema de Unitabag? Pues que pasaron de un programa de ordenador, Windows o Mac, a sistema en la nube, te conectas a su plataforma y empiezan a cobrarte por ello pues de forma mensual o anual o como se haga el pago, que la gente que lo lleva a rajatabla pues entiendo que les es un beneficio bastante grande y pueden estar con él, operar con él y están encantados, pero yo pues he estado usando una versión de escritorio. Problema de esa versión de escritorio, que es antigua y para hacer la sincronización se hace vía Dropbox. Y Dropbox pues fueron quitándole cositas a su software o a su licencia básica, en la que no hay que pagar. Y sí creo recordar que eran tres dispositivos los que se pueden usar. En el resto pues te tocaba o pasar por caja o ir quitando dispositivos. Y en mi caso pues ya sabéis, por dispositivos no hay problema. Aquí hay varios ordenadores y si al final lo ponías en uno tienes que estar quitándolo de otro. Y era un poco lata, por eso también empecé a mirar diferentes alternativas. Y al final, pues el otro día, no sé ni dónde lo leí, pero llegó a mí un software autoalojado. Tienes que crearte un Docker de un software que se llama actual budget, o dicho en inglés o en cristiano, pues actualbudget.org. Ahí tenéis toda la documentación, lo dejaré en las notas del programa. Se supone que es open source y, joder, pues montar el Docker Compose no tiene ningún misterio, es súper sencillo y luego, pues cuando entras, te llevas una grata sorpresa. ¿Por qué? Pues porque es un calco de la aplicación web de Unitabag. Perdón, de la web, no. De la aplicación de ordenador de Unitabag, la versión antigua. Pero cuando digo un calco es que es prácticamente lo mismo. Es más, he podido exportar los ficheros que tengo de Unitabag y los he importado directamente en este software y funcionan a la perfección. Delante de mí, pues tengo mis categorías, mis vistas de calendario, que puedes ver los tres últimos meses. Eso sí, está todo en un perfecto inglés. No he encontrado la manera de ponerlo en cristiano, pero funciona muy, muy bien. Tienes lo mismo, los presupuestos, tienes los reportes, las tareas programadas, puedes definir pagadores, crear unas reglas, tienes algo de configuración, te digo no mucho, y luego tienes pues todas tus cuentas y los diferentes bancos o las cuentas que te vayas creando tú. Funciona muy, muy bien. Y lo bueno es que es eso, software autoalojado, con lo cual, si os gusta tener los datos vuestros a recaudo, pues con este software sí podéis. Así que ya sabéis que en las notas del programa os dejo por lo menos el nombre y la página web para que podáis entrar a verlo, ¿vale? Lo descubrí solamente hace un par de días y lo poquito que he trasteado con él, ya os digo que me ha encantado. Y pretendo dejar atrás la aplicación de Unitabag y empezar a hacerlo todo por aquí. El problema o uno de los inconvenientes que tenía con Unitabag es que los gastos los metía yo a mano. Aquí tengo la opción de importar y puedo importar un .kif, un .ofx, un .qfx, un CSV o un TSV. ¿Qué pasa? Que la aplicación mía del banco pues me da las cosas en un fichero Excel. Quien dice Excel dice formato LibreOffice. Sé que se puede pasar a CSV, pero estaba viendo a ver si encontraba alguna forma de pasarlo a formato .kif, QIF, de forma fácil. Si alguno tenéis algún programa o alguna forma de pasarlo a ese formato, pues se agradece. De todas formas, sigo teniendo que trastear con CSV, que será lo más sencillo, y una vez abierto un Excel, pasarlo a CSV no tiene ninguna complicación. Así que eso será lo que vaya haciendo los próximos días. Y bueno, voy a cambiar de tema para contaros la anécdota, que no es anécdota como tal, pero bueno, podéis imaginar que estando en el DNI, al final pues vas viendo muchos nombres de la persona a la que se lo estás haciendo, también a veces ves los nombres de los padres, de los hijos, con lo cual vemos un volumen de nombres bastante grande al cabo del tiempo. Y nunca había escuchado el nombre que os voy a decir ahora. Y es que estuve el otro día la hija de Lupicinio, que seguramente alguno conoceréis, pero yo no. Ya digo, Lupicinio, no lo había escuchado en la vida. Y es de los nombres que imagino que ya no se pongan en la actualidad y acabará en desuso pues con este hombre y alguno más que haya por ahí de su pinta. Y lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que si os pasáis por Telegram podéis hablar con todos nosotros a través del grupo que se llama WinTablet Info. Lo buscáis y ahí estamos, ¿vale? Y pues voy a aprovechar, porque cuando se publique esto ya creo que no vais a poder participar en el sorteo que hacía Javier de la mesa de mezclas. Daros a todos las gracias por haber participado y haber aportado pues un granito de arena que al final pues hace que todo esto sea un poquito más fácil de llevar. Y lo dicho, se agradece muchísimo que estéis al otro lado y hayáis respondido pues de una forma tan masiva, aportando pues eso, un poquito de arena y venga, mucha suerte al que le toque, ¿vale? Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.